pesar de todo, aún pienso en ti. No he podido acostumbrarme a estar sin ti. Siento un gran deseo por volverte a ver, saborear tus besos otra vez. Porque estoy tan solo, duele tanto. Estoy volviendo loco, recordado. Siento tus caricias, creo oír tu voz. Duele tanto no tener tu amor. Dime, ¿por qué pusiste fin a nuestra historia, dejándome tan solo? Es necesario tu presencia junto a mí. Estoy tan solo, duele tanto. Estoy volviendo loco, recordando. Siento tus caricias, creo oír tu voz. Duele tanto no tener tu amor. Dejándome tan solo, dime cómo arrancar de mi alma tantas cosas. He comprendido que sin ti no sé vivir. Es necesario tu presencia junto a mí.